Muy bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en el instante de hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, con un gran abrazo, un gran y cariñoso abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial después de una semana de ardua labor y que se encuentre con sus seres amados también. Esta semana hemos conversado acerca de el pacto. Aunque en las epístolas de Pablo se habla de pactos, algunos confunden esta situación, pero cuando Pablo está hablando de pactos, está hablando de las diferentes circunstancias que Dios tuvo que actuar para mostrar su fidelidad, su pacto con el ser humano. Y de hecho vamos a conversar algunas de estas cosas, cómo Dios actuó, cómo Dios ratificó su pacto, siempre fiel al pacto. Vamos a ver las diferentes renovaciones del pacto en el Antiguo Testamento y en qué forma apunta a la renovación final del pacto o del nuevo pacto. Eso es importante tenerlo en claro. Muy bien, Jeremías 31:31, que está inserto en uno de los momentos más críticos de Israel, puntualmente Judá en realidad. Es un momento crítico porque está listo ya para ser cautivo, llevado. La verdad es que fue terrible esa invasión que se hizo, se llevó toda la gente. Quedó solamente los que no podían, yo creo que caminar esos kilómetros. Quedaron acá, pero quedó casi nada del pueblo. Todo lo bueno se llevó. Y en ese instante, antes que esto aparezca, aparece este texto maravilloso de Jeremías 31:31. Bueno, ¿qué dice Jeremías 31:31? Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y aquí se confunde un poco, si bueno, nuevo pacto y el que existía es el mismo. Dios mantiene, pero ¿qué es lo que hace? Dos puntos esenciales. Primero, Él dice, de otra manera lo dice, los haré volver. O sea, voy a hacer un nuevo pacto. Ellos van a ir esclavos, pero los voy a hacer volver. Y de hecho eso se cumplió proféticamente a los 70 años. Ellos regresaron, reconstruyeron la ciudad, reconstruyeron el templo. Lógicamente no fue la maravilla de lo que tenían en el comienzo, pero sí Dios cumplió su promesa con ellos. Y aquí aparece entonces este concepto maravilloso de Dios como un Dios que hace pactos con toda la humanidad. Y ahí aparece en Génesis 9:1 un pacto, pero extendido, con características casi similares, digo casi porque hay una palabrita que no está, con Noé, cuando viene el diluvio, ¿no es cierto? Noé capítulo 1 en adelante dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Allí hay una expresión muy parecida a lo que aparece en Génesis, puntualmente en el comienzo, cuando Dios crea al ser humano, Génesis capítulo 1:28, en que Dios también les dice que los va a bendecir, que se fructifiquen y que se multipliquen y que llenen la tierra. Pero no les dice aquí a Noé sojuzgarla porque el pecado había cambiado lamentablemente la relación que ahora que había entre el ser humano y los animales. Y por protegerlo... Bueno, con toda Dios, la naturaleza, la verdad. Con toda la naturaleza. El Señor había puesto, lo puso... Por sobre todo la naturaleza, como al hombre. Pero desgraciadamente el hombre pasó esto al enemigo. Claro. Cuando el hombre pecó, le pasó esta soberanía, podríamos decir así, al enemigo. Y el enemigo ahora se cree el príncipe de este mundo. Porque recordemos que él usurpó esto, no es algo que él haya adquirido. La tremenda diferencia que hay con nuestro Señor Jesucristo, que él pagó el precio. Una cosa es cuando tú te haces dueño de algo, y otra cosa es cuando tú lo compras. Entonces, el Señor pagó con su sangre, pagó nuestra libertad, pero también recuperó lo que Adán había perdido. Eso trae como consecuencia que en realidad pierde esa relación, esa linda actividad que tenía entre el hombre y los animales. Pero Génesis 9 nos habla mucho más acerca de este pacto, porque es un pacto que abarca toda la humanidad. Bendice, ¿no es cierto? Dice, fructificar, multiplicar, llenar la tierra. Les da el temor del hombre que caería sobre los animales a fin de garantizar en realidad la supervivencia del ser humano. Y en el versículo 3 habla de la seguridad del sustento mediante la concesión de animales y plantas para comer que Dios le va a entregar. Fíjense cómo va dando Dios los detalles de este nuevo pacto que hace con nosotros. Pero también dice la prohibición de comer sangre, símbolo de la vida. Versículo 4, versículo 5, la vida humana será tenida en gran estima, que su sangre será demandada de los hombres. O sea, va haciendo una serie de alusiones a este pacto y de relación de obediencia a Dios. Bueno, podemos decir además que este pacto es unilateral. Dios no impone ningún requerimiento o estipulación a aquellos con quienes estableció el pacto. Aquí, sencillamente, Él dice que no va a destruir la tierra por agua otra vez, y pone este símbolo que nosotros vemos cada vez que llueve. Es el arco, dice, pondré mi arco en las nubes. El arco iris nos recuerda que el Señor hizo precisamente un pacto de que no iba a destruir nuevamente la tierra por agua. Podemos ver inundaciones, pero no es lo mismo ver inundaciones en distintas partes de la tierra que recordar este diluvio universal que dejó bajo el agua a toda la tierra. Y que hasta hoy día aparecen algunas indicaciones de que efectivamente hubo un diluvio que arrasó toda la tierra. Hacemos énfasis de que el capítulo 9 es una respuesta después del diluvio. Noé ha salido del arca y Dios hace este pacto, y por eso que agrega algunas cosas que anteriormente no las tenían. Si uno revisa, por ejemplo, Génesis 1:28, lo que le da de comer al ser humano es muy distinto a lo que aparece aquí. Así es. Porque las circunstancias son distintas, pero el pacto de Dios de mantener, de entregar su amor, su cariño, su tranquilidad, su confianza, la vida del ser humano se mantiene. Y de eso es lo que Dios quiere siempre con nosotros. Vamos a comentar ahora dos situaciones. La primera es el pacto con Abraham, es muy simbólico, muy extraordinario, es un pacto de fe. Y también vamos a ver lo que hizo Jehová con el pacto en el Sinaí. Génesis 2:12, del 1 al 3, nos habla de este llamado que hace el Señor a Abraham, diciéndole que salga de un lugar donde seguramente estaba bien, estaba la familia, pero le dice que salga porque él quiere hacer con él, ¿no es cierto?, algo especial. Algo diferente de lo que había allí. Algo diferente de lo que había allí, ¿no es cierto? Y haré de ti, le dice, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y ese pacto también involucra a otras personas, porque se bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una cuestión que aparece acá, viene interesante hacer notar, es que Abraham salió sin hijos. Bueno, y Abraham estaba consciente que su esposa era estéril. Además, él sabía que era estéril. Entonces, pero como fue una promesa de Dios, él no tuvo problemas, él salió e hizo lo que el Señor le estaba pidiendo. Pero también después reclama él, porque mira, Señor, yo estoy sin hijos, ¿y cómo es esto? Claro, en el capítulo 15 justamente comienza aquí a preocuparse un poquito, porque están dando el tiempo, te fijas, y no aparece eso, lo que es el hijo, que es la descendencia. Y en la relación que tiene con Dios a Abraham, vuelve Dios a hablarle y a decirle, mira, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Sí, Señor, si me has cuidado, he sido bendecido, pero mira, Señor, le responde Abraham, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer? Eliezer, mira. Yo creo que aquí él piensa que podría por allí venir la solución. Estaba buscando una solución, que él claro. Quedara como el dueño del. Y fíjate, esto, ese mismo pensamiento lo tuvo Sara más tarde, porque Sara le dice, ellos allí de donde habían salido, Ur de los Caldeos, habían ciertas prácticas, son prácticas populares, a veces uno donde vive hay ciertas creencias y ciertas cosas, y allí creían que si una mujer recibía al nacer un bebé, lo recibía en sus rodillas, era como si ese bebé fuera de ella. Entonces ella le dice, allégate a mi sierva, y cuando nazca el bebé, yo lo voy a recibir en mis rodillas, y va a ser como que yo lo tuve. Estas son las intervenciones humanas que a veces, cuando Dios la quiere dirigir, claro. ¿No es cierto? Pero Dios le dice, no, si no va a ser de allí la descendencia. Y en el capítulo 17, ahora aparece aquí todavía más compleja la situación, porque dice que Abraham tenía 99 años cuando le aparece Dios y ratifica el pacto. Le dice: yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es interesante, le dice: yo soy Dios Todopoderoso. No olvides esto, Abraham. No es lo que tú piensas. Esto depende de mí. No, yo no tengo impedimento. Para mí la palabra imposible no existe. Claro. Y fíjate lo que le había dicho anteriormente en el mismo texto que tú... No habíamos mencionado, parece, Génesis 15. En el verso 5 dice: lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y se cumplió el pacto, y justamente dice Pablo, hablando acerca de esto en Gálatas, dice: y así Abraham creyó a Dios antes de, ¿no es cierto? Esto es tener fe, y le fue contada por justicia, y él tuvo el hijo y tuvo su descendencia. Pero ese pueblo pasa por varias situaciones terribles hasta que llegan a ser esclavos. Dios los saca de una manera milagrosa y hace un nuevo pacto con ellos, que está de alguna manera ratificado allí en Éxodo 24. Ratifica el pacto que siempre ha tenido con ellos, de cuidarlos, de protegerlos, pero le da un nuevo enfoque, una nueva situación puntualmente. Escribe en unas tablas la ley de Dios, que es la base de este pacto, en realidad, este pacto maravilloso que Dios entrega. Desde Moisés sale con gente, sube, ¿no es cierto?, él, Aarón, sus hijos, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y se inclinan, ¿no es cierto?, y van, pero desde lejos, y es el único Moisés que sube, y arriba Dios le entrega las tablas de la ley. Son importantes entonces las tablas, porque son parte de un pacto que Dios hace con la humanidad y un pacto eterno. Bueno, ahora tenemos que aclarar que la ley de Dios no comienza en el Sinaí. Hay quienes piensan que allí comenzó, el Señor le dio la ley, y ahí el pueblo tiene que empezar a guardar la ley. La ley de Dios no puede haber comenzado ahí, porque la Biblia dice que tu ley es eterna. Y además de eso, nosotros vemos algunas situaciones que ocurren, como lo mencionamos durante la semana, el hecho de que Caín matase a su hermano Abel, no habría sido un asesinato, si la ley no lo hubiese estipulado así. Entonces el no matarás ha sido eterno, y va a ser por la eternidad también, porque dime tú, cuando lleguemos al cielo, el no matarás va a existir. El asunto va a ser: lo que no va a existir es quienes maten. En este momento, por ejemplo, si una persona anda a pie, hay algunas leyes del tránsito que no existen para ella. Por ejemplo, un disco pare. El disco pare es para el automovilista, pero no para el peatón. Claro, las leyes están de acuerdo en cuanto a la velocidad, por ejemplo. Claro. El peatón no anda mirando si va a 60 kilómetros por hora o va a menos o más velocidad. Entonces, lo mismo, esa ley existe, lo que pasa que no tiene aplicación porque no corresponde. En este caso, la ley de Dios ha existido siempre y siempre existirá. Y creo que una de las cosas que también debemos decir, que no tenemos problemas con la ley de Dios, porque la ley de Dios es una bendición dejada por Dios. El hecho de que nosotros guardemos la ley es porque sabemos que tenemos la salvación, no para salvarnos. Tiene por qué la tenemos. Bueno, repasando esta situación, uno se encuentra con Hebreos 4:2, que dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, refiriéndose a este pacto que estamos conversando de Sinaí con Abraham. Pero no les aprovechó, en este caso a Israel, al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y ese fue el problema de este pacto. Lamentablemente, bueno, yo creo que no obedecieron. Fueron muy autosuficientes cuando dijeron: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ellos estaban seguros que ellos podían cumplir con eso. Y se dieron cuenta que para ellos era imposible. Vamos a ver el concepto de el nuevo pacto ahora, que comienza justamente, y esta es la mención maravillosa que aparece acá en Jeremías 31, que es una de las primeras nominaciones que aparece de este nuevo pacto. Jeremías 31:31, que lo habíamos dicho al comienzo, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. tenemos que decir que está en una circunstancia muy adversa. Israel iba a ser ya tomado prisionero, no habían obedecido, habían perdido esta noción de pacto, de obediencia a Dios, y creían que lo estaban haciendo bien, y fueron tomados prisioneros. Pero Dios, en esa circunstancia tan adversa, por Jeremías envía este consuelo, que él iba a seguir cumpliendo el pacto que había hecho con ellos. ¿Cuál es el pacto? De mantenerlos ahí, como hijos de ellos. Exactamente. Ahí en el verso 33 del capítulo 31 de Jeremías dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Bueno, él está hablando aquí puntualmente de algo del momento. 70 años después los hizo volver, reconstruyeron la ciudad, reconstruyeron el templo, y mantiene ese pacto. Pero también está haciendo alusión a la venida de quién sería y quién ratificaría el pacto sempiterno, en realidad, a Jesucristo, que iba a venir como ser humano. Así que tiene estas dos acepciones, en realidad, esto que está diciendo Jeremías acá en relación a este nuevo pacto. Un nuevo pacto que es el mismo de siempre. Dios no ha cambiado, no ha hecho modificaciones. Él sigue manteniendo el pacto con su pueblo. El antiguo pacto estaba basado en la fe, y recordemos que el antiguo pacto, ellos tenían que matar corderos, y había una serie de elementos con los cuales ellos, podríamos así, vivían o recordaban el pacto que el Señor había hecho con ellos. Era un pacto de salvación, pero hecho por fe. Ellos, cuando mataban un cordero, no pensaban de que el cordero los estaba salvando. Ese cordero era símbolo de aquel que iba a venir, del Mesías que iba a venir. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él cumple este pacto que había sido sempiterno. Recordemos que dice desde la fundación del mundo. El cordero, claro, había muerto desde la fundación del mundo. Estaba provisto el sacrificio si el hombre pecaba. Entonces, ese pacto es un pacto antiguo que se cumplió con el Señor Jesús, sí, pero es más antiguo que el otro pacto, que el del Sinaí, con el del Sinaí, porque traspasa, digamos, el lineamiento de los siglos. Ahora, este nuevo pacto es ratificado y es puesto, de alguna manera, Cristo lo coloca con algunos símbolos que nos recuerdan hoy día que también Dios va a volver y que tiene un pacto con nosotros. Está justamente en Lucas 22:20, donde dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y aquí aparecen estos simbolismos maravillosos: la sangre, que representa la sangre de Jesús, la copa, ¿no es cierto?, perdón, el vino, y el pan, que representa su cuerpo, que va a ser maltratado, que va a morir por nosotros. Pues fíjate, cuando los israelitas participaban del cordero, tenían que tener la misma fe que nosotros tenemos cuando participamos de la cena. Claro. Porque nosotros, por fe, vemos ese jugo de la vid representando la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y recordamos que esa sangre fue la que nos limpió del pecado. El cuerpo de Cristo representado en el pan, pero tenemos que tener fe. Yo estoy comiendo pan y estoy viviendo jugo de la vid. No me estoy tomando la sangre de Cristo ni me estoy comiendo la carne de Cristo, pero por fe yo los veo así. Entonces, por fe también reconozco que al hacer esto estoy recordando el pacto que el Señor hizo, y que el Señor está dispuesto a darme la salvación, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dio, yo ya soy salvo. Cuando yo creo en Cristo, yo la salvación ya la recibí. Y luego de recibir la salvación, recuerdo que el Señor me dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando yo amo al Señor, hago lo que Él me dice. Él me dice que todas las veces que tomemos esta copa y comamos el pan, dice, estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recordando, ¿no? Y no haciendo nuevamente la muerte, porque exactamente, el concepto recordando de transustanciación está en un concepto equivocado, porque no todas las veces nosotros estamos matando a Cristo. Cristo murió una vez y para siempre. Bueno, eso ocurre en el sacrificio, como se habla del sacrificio de la misa. Claro. Pero la verdad es que sacrificio hubo una sola vez. Y para siempre. No puede haber otro sacrificio fuera del que hubo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso que para los discípulos tiene que haber sido impactante lo que Jesús estaba haciendo esa noche cuando estaba con ellos, pronto a ir al Getsemaní y después al Calvario. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomó también la copa, ¿no es cierto?, dio gracias, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. O sea, recordando a este Jesús que había dado su vida. Y dice algo más, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. O sea, allí se acabará, digamos, la Santa Cena, pero tendremos la linda cena con el Señor, que es nuestro Cristo, nuestro Redentor. Y fíjate lo que dice en San Mateo capítulo 26, verso 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Justamente lo que tú estás algunos diciendo. No lo leen bien esto, lo dicen de nuevo, allá. Pero es nuevo, o sea, será nuevo porque será la perfección del cielo, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos la esperanza de que el Señor viene pronto, y así lo dice Tesalonicense, porque el Señor mismo con voz de arcángel y con voz de trompeta y con trompeta de Dios, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y allí estaremos para servir y gozarnos la eternidad. La profecía del nuevo pacto que pronunció Jeremías es la reafirmación del pacto eterno de Dios que encuentra su expresión máxima en la muerte de Cristo en la cruz. El pacto de Dios, en sus diversas fases, siempre ofreció salvación mediante la justificación por la fe en la muerte de Cristo. Piénselo. Gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Participe cuando pueda de la Santa Cena. Es un rito maravilloso que conmemora justamente lo que hemos venido conversando. Este encuentro un día con el Señor en la Santa Cena. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados. Y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere.